cariñoso saludo, amables oyentes, para quienes escuchan y participan del programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Estamos desarrollando un tema que es bien complejo, es algo que va a suceder en el futuro, vamos a reiterar eso, no queremos anticiparnos a dar énfasis en algunas situaciones que en realidad no conocemos cómo serán en la realidad, pero hay unas cosas que yo creo que uno no puede decir, mira, no, esto pareciera que va a ser de otra manera, pero el punto neurálgico es que aquí los hijos de Dios están sellados, aunque no lo saben ellos, están siendo protegidos por Dios, pero Satanás se ha vuelto, digamos, contra los hijos de Dios y está maquinando todo tipo de situaciones para que se lleve adelante el gran engaño, se lleve adelante la gran situación, ¿no es cierto?, de lo que va a ocurrir. Bueno, tenemos que decir que estos milagros demoníacos tendrán éxito en el ámbito mundial. Son muchas las personas que se dejan llevar solamente por lo que ven. Y recordemos que nosotros tenemos que utilizar más la fe. Dice, hay un dicho que dice, ver para creer. Y en el cristiano es creer para ver. Entonces, cuando nosotros nos basamos en milagros, Dios puede hacer milagros. Pero estamos propensos a que el enemigo los haga y nosotros irnos por el lado contrario. Entonces tenemos que tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras y creer que lo que dice el Señor es cierto y seguir los consejos que Él nos da. Ahora, lo terrible es que, ¿cómo es el engaño? Porque el engaño te puede mover al más incrédulo, te puede mover porque te están engañando y con algo que tus ojos, los sentidos están percibiendo. Por eso que el texto de Apocalipsis 16:16, que lógicamente hay que entenderse en el contexto en que está, sí, menciona que y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hay quienes toman esto literalmente, que esto va a ocurrir en Israel, en fin, en ese lugar. Armagedón y Megido son lugares que existen, ¿ah? ¿Eh? Claro que sí. No son lugares, no son símbolos, existen realmente. Pero recuerde usted que está tratando de mostrar algo, Apocalipsis, en relación a cuál es el poder que tiene este Satanás de reunirnos a todos, de congregarlos, de unirnos en un solo pensamiento. Solo en una idea. Exactamente. Ahora fíjate, tenemos que decir también que Megido no era un monte, sino una ciudad fortificada ubicada en el valle de Jezreel, en la llanura de Esdralón, al pie de la cadena montañosa del Carmelo, y era un sitio estratégico importante. Ahí se habían llevado a cabo muchas batallas decisivas para la historia de Israel. Entonces, al decir esto, hay quienes, como dije anteriormente, hay quienes creen que esto va a ser una batalla que se va a librar en ese lugar. No es así. Esto es algo simbólico. Esta batalla, la batalla del Armagedón, es una batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Entonces nosotros tenemos que tomar partido en uno de los dos lados. Y si hay alguien que quiere conservar la neutralidad, bueno, esa persona ya está en el lado enemigo. Bueno, estamos nosotros por entrar en esta reunión es en la sexta plaga, estamos por entrar en la séptima plaga, donde todo ya va a finalizar. Así que es como decir que se están reuniendo los poderes que están en contra de la palabra de Dios. Los poderes, como los mencionamos, porque el texto que dice y los reunió o se reunieron también se puede traducir así según algunos manuscritos a los tres espíritus inmundos en realidad. Y esos tres espíritus inmundos se reúnen para atacar y eliminar decididamente al pueblo de Dios. Aquí está el contexto real. Hay un pueblo que permanece fiel, hay un remanente que ha dado testimonio, ha dado sus vidas. Y de hecho, muchos han perecido a causa de su fe que han tenido en el Señor. Pero en este momento hay un pueblo remanente que permanece fiel, como los hijos hebreos se levantaron, se pusieron en pie y no adoraron una imagen. Bueno, todo el mundo está adorando una imagen, está adorando una bestia, está adorando a Satanás realmente. Y aquí los reúne Satanás para hacer el último gran engaño y para eliminar al pueblo de Dios. Pero Dios se va a manifestar, eso es lo maravilloso. Correcto, y permíteme enfatizar lo que dije anteriormente. Armagedón no es una batalla militar entre naciones que se libre en algún lugar del Medio Oriente, sino una pugna espiritual en el ámbito global en que Cristo confrontará decididamente los poderes de las tinieblas. Ahora, el resultado será similar. Esto nos hace recordar lo que sucedió en el Monte Carmelo, pero a escala mundial, en lo que Dios Dios va a triunfar contra la fuerza de las tinieblas. Bueno, yo creo que algunos han visto como esta situación Armagedón y están allí en el Medio Oriente, buscan alusiones a lo que puede ser las guerras que allí al final se van a terminar. No, pero esta es una cuestión de adoración. Estoy pensando, fíjate, cuando hubo la guerra en el cielo, uno puede mencionar que hubo una guerra. ¿De qué tipo de guerra? La verdad que guerra de ideas, de adoración. ¿Adoro a Dios o adoro a Satanás? ¿Estoy de parte del Señor, mi rey, o estoy de parte del enemigo? Y dice que la tercera parte se puso de parte del enemigo. Y la discusión fue tan fuerte que al final fue echado desde el cielo. ¿Por qué? Porque no pudo, no, como dice la Escritura, no hubo ya lugar para ir al cielo, no entraba el pecado allí, esa confusión que había, no podía estar en el cielo y fue echado. La Biblia dice a la tierra, pero la verdad es que fue echado del cielo, y es aquí donde nosotros le abrimos el camino para que él viniera. Hay otros mundos que seguramente no lo dice la Escritura, pero yo creo que vamos a ser los únicos habitantes del universo. Pero hay otros mundos que posiblemente Satanás fue también a tratar de engañarlos, pero esto que era prioridad para él, logró hacerlo como quiso después engañar a Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y fueron las grandes derrotas de Satanás, en realidad, que fueron una tras otra. Job es una, Cristo en el Calvario, una derrota terrible. Correcto. Y aquí, otra derrota más cuando los hijos de Dios nos hace recordar también lo que ocurrió en el Carmelo. ¿Te acuerdas cuando el profeta Elías allí estuvo frente a los falsos profetas de Baal y se manifestó ahí la presencia de Dios? Quizá un detallito, uno no piensa en lo que está sucediendo, pero minoría era Elías. Claro que era minoría. Todo el resto estaba de acuerdo, incluso el mismo pueblo estaba de acuerdo con los profetas paganos, estaban haciendo, adorando a dioses falsos, y él se puso con su siervo, ¿no es cierto? Incluso en el momento, y esto es tan decidido, tan bonito, manda al siervo y dice, ¿ves algo? Nada. Hasta que de improviso el siervo viene y dice, veo una nubecita. Porque y le fue suficiente, fíjate, le fue suficiente para decirle al rey, mira, viene la tormenta, viene el agua, viene la lluvia, y dice que corrió hasta con él tirando, ¿qué fortaleza tenía? Recordemos que habían sido 3 años y medio los que había estado sin llover, y él había dicho que cuando él dijera que iba a llover, iba a ocurrir, y eso fue lo que ocurrió también gracias a la oración de Elías. Les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Muchos han observado la agitación política y militar en Medio Oriente durante años como señal del fin y del Armagedón. A pesar de las muchas predicciones y fechas que se pusieron, el Armagedón, según se lo imagina, no ha llegado. ¿Cómo podemos cuidarnos de cometer errores similares con respecto a la interpretación de estos acontecimientos localizados como el cumplimiento de la profecía bíblica? Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.